there's no heaven. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 18 de agosto, que rápido se ha pasado el año. Saludamos con el cariño de siempre a los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes y también, por supuesto, al compañero Aitor Igartua, el compañero del País Vasco, que ya es el nuevo, otro miembro del FEMCAI, y al Consejo Estatal de la Comunicación desde Monagas, en Venezuela, que gentilmente retransmiten este programa, así como otro compañero muy querido de nosotros, que es Rubén César Suárez Siria, desde Uruguay, y al resto de los compañeros. Pero estos dos particularmente es muy agradecible porque ellos se encargan de retransmitir este programa y lo difunden pues de manera muy amplia. Así que nuestro agradecimiento profundo. Y por supuesto, pues la bienvenida más cálida al cotitular de este programa desde Argentina, Albert Ramírez, y también nuestro agradecimiento a Pastor Delgado por hacer posible esta comunicación. Mi buen, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? Buenas noches. Saludo al compañero Pastor Delgado, que es el que hace posible esta transmisión, y un saludo a todos los amigos que nos escuchan. Muy buenas noches a todos. Pues habíamos anunciado una entrevista con Nestora Salgado García, quien me llamó ayer, precisamente porque está interesada en difundir una campaña que está llevando a cabo y que se llama Ponle nombre y rostro a los presos políticos. Y bueno, hablamos ayer muy ampliamente con Nestora y quedó de estar hoy al aire porque pues le interesa mucho que esta campaña se difunda lo más ampliamente posible. Así que pues algo se le ha de haber atravesado. La comandante no se encuentra en México. Se escucha mucho ruido. La comandante no se encuentra en México, está en el extranjero. Y bueno, vamos a ver si le es posible comunicarse un poquito más tarde. Si no, ya será para próxima ocasión. Pero bueno, esta campaña que ella está emprendiendo es muy, muy interesante. No solamente se preocupa por los presos políticos, sino por todos los presos que han sido inculpados de crímenes que no han cometido, como es el caso de el caso Wallace. Vamos a comentar un reportaje que nos llegó de este compañero que se llama Hugo Saad. Es un reportaje muy polémico en muchos aspectos, pero ya lo iremos desmenuzando poco a poco. Pero en una de sus partes habla de manera muy importante e interesante sobre los nexos que hay entre Isabel Miranda, como se llame, y el Yunque. Y eso sí que no es la primera vez que yo escucho ese tipo de información. Pero bueno, vamos a hablar de eso ampliamente, porque además este reportaje es muy curioso sobre la falange española, sobre la ultra derecha en el mundo, sobre los nexos que hay del Yunque con el poder y otras organizaciones oscuras en México y en el extranjero, y el papel que han jugado en la debacle que está padeciendo este país y otros. Y también habla del nazismo y del holocausto, pero con unas informaciones muy sorprendentes que ya iremos aquí platicando, porque pues son polémicas, por decirlo menos. Y después hablaremos un poquito sobre el tema de la CENTE, que está muy, pero muy, muy álgido, porque los maestros han dicho que no van a regresar si el gobierno no toma en serio sus propuestas, de las cuales la principal, la fundamental, es la abrogación de la mal llamada reforma educativa. Pero bueno, vamos por partes. Albert, yo sé que recibiste, porque te mandé ese reportaje de Hugo Saad, y bueno, despertó muchos comentarios por parte de nosotros, y yo me imagino que de mucha otra gente, porque sí está bastante polémico, Albert. Pues mira, en realidad todos los reportajes que hace Hugo Saad son muy polémicos. Yo a veces me gusta tomarlos un poco con pincitas, porque, a ver, una cosa es hacer un análisis de lo que sabemos y vemos, pero otra es soltar información, y a veces la falta de las fuentes es lo que hace que haya que tomarlo con pinzas. No estoy diciendo que no tenga fuentes, lo que digo es que no se conoce, no se sabe exactamente su fuente de información. Pero vamos a suponer que es una fuente fiable. Son polémicas, Pati. Yo no sé bien, preferiría que tú empezaras comentándolo y lo vamos desmenuzando. ¿Qué te parece? el contenido de la información, pues. Me parece muy bien, Albert. Bueno, empieza este reportaje hablando de la ultraderecha y hablando de una información que ya había publicado y el Fisgón respecto a las raíces nazis del PAN. Y lo que pasa es que detrás del PAN hay una organización muy oscura y terrible de ultraderecha que se conoce como el Yunque. Bueno, el Yunque es el que ha colocado... el Yunque tiene una especie de acuerdo y es el que colocó a Salinas de Gortari. Eso es bastante creíble. Eso no me parece para nada descabellado. Al contrario, porque ya desde hace muchísimos programas nosotros hemos venido afirmando que con la llegada de Salinas al poder se dio la mal llamada alternancia gatopardiana, es decir, el nacimiento del PRI-AN. ¿Qué quiere decir esto? El dominio de la derecha no importa si es del PRI o es del PAN. Y cuando entra Salinas hace un acuerdo con la dirigencia del PAN. En ese entonces estaba Luis H. Álvarez como presidente del CEN del PAN, estaba Luis Fernández de Ceballos y Carlos Castillo Peraza. Entonces, ahí empieza la gran debacle del país, porque ahí se hace un acuerdo que vendría a entregarle al mega empresariado, vendría a formar mega empresarios, fue el caso de Carlos Slim y otros, porque se les regaló prácticamente, bueno, se les vendió a precio de chatarra, se les vendió a precio de garage, las grandes empresas estatales como Teléfonos de México, Ferrocarriles, y así ha sido la tendencia hasta terminar con la CFE, y así que prácticamente México ya no tiene, ya no es dueño de sus recursos naturales, sino que han sido, ya está oyendo mucho ruido, los recursos naturales han sido expropiados anticonstitucionalmente y entregados a los grandes empresarios. Y ahora se pretende hacer lo mismo con la educación, y ahí, por ahí va las movilizaciones de la CENTE y todo este movimiento tan firme que la CENTE ha llevado a cabo y que está llevando a cabo con tanta firmeza. Pero regresemos al reportaje. Entonces, el Yunque coloca a Salinas y se hace un acuerdo para que después de Zedillo llegue un enviado del PAN, un abanderado del PAN, que en este caso es Vicente Fox, pero que realmente no gobierna, sigue gobernando el gran poder de la derecha, y en poder está el Yunque, donde hay megaempresarios, y está ahorita, está impulsando la candidatura de Márgara Zavala. ¿Para qué? Para que Calderón siga impulsando los convenios a los que llegó con el gobierno norteamericano. El plan Mérida, pero más allá, está hablando Hugo Saad en ese reportaje de que para el año 2020 ya México va a ser una suerte de colonia. Va a pasar parte de lo que es Norteamérica. Bueno, México, parte de México es Norteamérica, pero lo que estamos hablando aquí es, no es solamente geográficamente, ahora va a ser política y financieramente integrado a este grupo muy poderoso financiero que se va a fortalecer todavía más cuando se apropien absolutamente de todo, que prácticamente ya lo hicieron. Y otro aspecto importantísimo. Habla Hugo Saad de la similitud que hay entre el extremo ultranacionalismo y y lo que pasó en Alemania, pero con la variante muy extraña de que Hugo Saad le atribuye este acaparamiento del poder no al nazismo, sino al sionismo. Y aquí nosotros hemos hablado de que el sionismo es una tendencia ultra. Y pues lo hemos podido percibir en ese afán de dominio que tiene Israel en todo lo que es el Medio Oriente. Y este conflicto que están enderezando en contra de Siria, en contra de Palestina, en fin, quieren el dominio, el sionismo internacional que tiene sentados sus reales, lo mismo en Estados Unidos que en Inglaterra, que en Francia, en fin, de acuerdo con Hugo Saad, está en todo el mundo, en Alemania, en Italia, están gente muy, muy poderosa. Y aquí nada más no hay que confundir el antisemitismo con el antisionismo. Nosotros aquí jamás vamos a condonar el antisemitismo porque en este programa y en el FEMCAI somos absolutamente respetuosos de todas las razas y no con ninguna especie, pero el antisemitismo no es lo mismo que el antisionismo. Efectivamente, el sionismo es una tendencia muy parecida al nazismo, es un ultranacionalismo de los que piensan que son el pueblo elegido y que nadie más es igual a ellos y que son los únicos, ¿no? En fin, pero aquí lo curioso es que Hugo Saad dice que la figura de Hitler ha recibido una propaganda terrible y que Hitler no fue el monstruo que se nos ha hecho saber que fue, sino que realmente los monstruosos, los que han cometido crímenes sin nombre, son los sionistas. Aquí nosotros, el resto del reportaje nos parece bastante sustentable, incluso el hecho de que el yunque fue el que colocó a Isabel Miranda, como se llame, en el poder, la insertó en la arena política para que ella se arrogara la vocería de la sociedad civil y de la defensa de los derechos humanos, cuando es todo lo contrario, cuando se orquestó toda esta patraña del el secuestro y asesinato de su hijo, que jamás ocurrió, eso ya se ha demostrado, que jamás ocurrió, para lanzarla a ella como la madre valiente, la madre coraje, que solitita, así como al estilo super niña, como las historietas de Batman y de Superman, ella solita, sin ayuda de nadie, dio con los secuestradores, con los asesinos, y gracias a eso se cometió una injusticia atroz contra 6 inocentes que todo en la cárcel y padeciendo tortura y media, torturas. 4 de ellos ya fueron condenados por un crimen que jamás ocurrió y 2 de ellos están en espera de sentencia en un juicio increíblemente amañado. Así que este es, en términos generales, es el tema de este reportaje tan polémico en lo que respecta a la figura de Hitler. Desde luego, nosotros no fuimos contemporáneos y la historia hay que tomarla con pinzas, porque hay algo que sí es cierto. La historia la escriben los vencedores. Entonces, nosotros sabemos que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial y sabemos que la historia la escriben los vencedores. Pero lo que ocurrió con el Holocausto, no lo sé. Lo que sí sé es que sea sobre el tema del Holocausto y ha sido sobreexplotado por los sionistas en el mundo, ¿no? Pero bueno, Albert, ya más o menos introduje para que tú ahora, si quieres, comentes. Sí, desde el principio, sí, es como tal como lo dices, con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, digamos, no será la entrada al neoliberalismo. O sea, eso ya empezó con Miguel de la Madrid, empezó a insertar a la gente que iba a implementar el modelo económico. Obviamente, la elección de 1988, todos sabemos que fue un tremendo fraude, fue un gran fraude, y quienes se encargaron de legitimar a Carlos Salinas fue precisamente el PAN. Todos o quienes están interesados en la política mexicana debieron haber escuchado aquel famoso discurso que Diego Fernández de Ceballos dio en la tribuna en la Cámara de Diputados cuando se toma la decisión de quemar toda la papelería de la elección de 88, ¿no? Aquella frase lapidaria que decía que esos papeles nada probaban y que por lo tanto no había problema en quemarlos. Lo que hizo fue quemar las pruebas del fraude, a sabiendas perfectamente de que ahí estaba lo que de todas maneras todos sabíamos. Era obvio que los números daban a favor del ingeniero Cárdenas y que después de la caída del sistema, al reiniciarlo, se había revertido el número, ¿no? Se habían revertido las cifras. Así que fue algo que, pretendiendo esconder, ratificaron lo que todos sabíamos. Ahora bien, una vez llegado Carlos Salinas de Gortari al poder, no llegan los políticos, o sea, no continúan los políticos al frente de la toma de decisiones en el país, sino que, como bien dices, se encargan de generar una clase adinerada en México, la que ya existía, que venía del extranjero, y son ellos, grandes potentados, que algunos de ellos realmente no sabemos bien quiénes son, pero son los que comienzan a tomar las decisiones en el país, y son ellos los que empiezan a ver la inestabilidad que a futuro puede crear el que continúe el mismo partido en el poder. Entonces, pareciera ser que se toma la decisión de darle a la gente ese atole con el dedo, ¿no? Decir, mira, pues hay alternancia, cambiamos para que todo siga igual. Y efectivamente así fue. Esto se pudo hacer porque la sociedad mexicana realmente no es una sociedad politizada, ¿no? En su conjunto, digamos. Hay un sector muy grande de la sociedad que no le interesa la política. Está perfectamente dominada por los medios de comunicación, han sembrado en sus cabezas desde hace muchos, muchos años el hecho de que la política es mala, ¿no? Hay mucha corrupción y no podemos hacer nada al respecto. Entonces, la gente efectivamente se aleja de la misma, ¿no? Voy a hacer un pequeño símil. Yo tenía en el CCH, cuando yo era estudiante, yo tenía un profesor de marxismo, un extraordinario profesor de marxismo, y de hecho él fue el que me dio a mí las bases para reafirmar mi tendencia política. Pero él decía algo muy interesante. Él decía, ustedes, chicos, están estudiando aquí marxismo y ustedes piensan que estudiar en cualquiera de los CCHs donde enseñan, porque en todos enseñan marxismo, forma revolucionaria de cambiar mentes. No, muchachos, no lo es, y no lo es por una razón. El Estado, el gobierno sabe que aquí enseñamos marxismo, pero el Estado también sabe que se enseña el marxismo muy mal. Y entonces, esos malos maestros, que no entienden lo que es el marxismo, lo que hacen es volverlo algo imposible de entender para los alumnos y hace que estos se alejen de lo que es la filosofía marxista, la filosofía económica de Marx. Entonces, ustedes son inoculados en contra del marxismo, dándoles precisamente clases de marxismo. Es algo muy perverso, pero es muy efectivo, él decía. Y entonces él ideaba sus propias formas pedagógicas para enseñarnos, las cuales eran muy buenas, muy interesantes, y no tenían absolutamente nada que ver con la educación tradicional. No había apuntes, ¿no? Nosotros no llevamos ni un solo apunte. El cuaderno que yo había designado para esa clase estuvo en blanco durante los dos semestres. No daba clases de pizarrón, cero pizarrón, y él daba solamente una introducción de 15 minutos, ¿no? 15 minutos sobre un tema, y el desarrollo lo hacíamos todos nosotros. Pero el desarrollo lo hacíamos en base a lecturas semanales, y cada uno de nosotros leía un libro diferente, ¿no? Él nos decía, cada quien, tú compra un libro, tú compra este título, tú este, todos compramos un libro. Y al final de cada semana lo poníamos sobre la mesa, ¿sí? Dejábamos el que habíamos leído y íbamos y tomábamos otro. Y así íbamos haciendo lecturas que fundamentaban lo que el maestro decía, y nosotros, y la otra hora y 45 minutos de clase era un debate de todos los alumnos. O sea, todos opinábamos sobre el tema que había planteado el maestro, ¿sí? Y de esa manera íbamos desarrollando cierta conciencia. Funcionó en algunos, en otros no tanto. Pero finalmente él demostraba un punto, que era el sistema es tan inteligente y tan adaptable que ha entendido que a veces dándote lo que tú quieres te inocula en contra de lo que tú quieres. ¿Sí? Enseñándote marxismo te vuelve un antimarxista totalmente. Y esa misma fórmula la aplican para toda la sociedad con los medios. Entonces, cuando te hablan en los medios de corrupción, cuando permiten que determinados periodistas con determinado perfil que llega a la gente, como Carmen Aristegui, por ejemplo, habla de la Casa Blanca, habla de todo eso, y sin embargo Carmen Aristegui sigue ahí, es porque precisamente, sin quererlo, porque estoy convencido que Carmen Aristegui no tiene la menor intención de ser funcional al sistema, pero termina haciéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque le dice a la gente, este es corrupto, este es inepto, y de este ni hablamos, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, si no hablamos de él, pues tampoco es pertinente para la política. Y la sociedad termina diciendo, ¿sabes qué? Yo de la política no quiero saber absolutamente nada. En esa conformación de una sociedad inactiva, entonces es como estos grupos perfectamente bien organizados, como el yunque, que tienen una ideología definida y que tienen un objetivo claro y definido, pueden organizarse, pueden adoctrinar a sus huestes y pueden empezar a operar políticamente. Y es sencillo operar políticamente dentro de una sociedad despolitizada, ¿no? O sea, en ese sentido yo me parece que va lo que Hugo Sartre dice sobre el yunque, ¿no? El por qué pienso yo que funcionan este tipo de agrupaciones auspiciadas por grandes poderes económicos también. Son funcionales a ellos, ¿no? Entonces, pueden poner impunemente a una mujer como Isabel Miranda de Wallace, que es evidente que esa mujer está lucrando con el Estado, que es evidente que ha engañado o pretendido, bueno, ha engañado, porque hay mucha gente que la mira y dice qué gran mujer. Yo lo he leído en redes sociales. Y la toman como la madre coraje, y qué maravillosa mujer, y lo que quieras, y Es increíble cómo la sociedad está ciega totalmente, es incapaz de generar pensamiento propio para poder discernir, ¿no? O sea, simplemente para poder pensar, como tú bien decías, a caray, cuestionarse, a caray, ¿cómo es que una señora puede hacer lo que toda la fuerza policíaca en el país, con toda la inteligencia criminal que tiene, la inteligencia criminalística, no puede hacer? ¿Cómo no podemos dar con un tipo que está secuestrado, no? No pudieron dar con Diego Fernández de Ceballos cuando fue secuestrado. Si es que eso fue un secuestro, ¿no? Y sin embargo, esta señora solita, por sus propios medios, vete a saber cómo obtuvo la información, los indicios, vete a saber. Está con los secuestradores del hijo, ¿no? Pero, o casualidad, da con los secuestradores, pero no con el secuestrado. Eso es lo más interesante, ¿no? Y así es como se empiezan a crear figuras para alimentar a esa sociedad despolitizada, y son figuras despolitizantes. Así que eso con lo que respecta a México. Ahora con el tema del sionismo, bueno, sí. Yo coincido contigo, nosotros no somos antipueblo judío, como tampoco somos antipueblo estadounidense. Lo que somos son antipolíticas expansionistas estadounidenses. La política estadounidense es algo que al menos yo rechazo plenamente, y la política sionista es algo que rechazo ampliamente, pero no tiene que ver con el pueblo judío. De alguna manera sí, yo puedo hacer una crítica a un sector de la sociedad judía que avala esas políticas. O sea, se vuelve cómplice, en cierta manera, de las políticas exteriores del sionismo, ¿no? Políticas aplicables a que se han aplicado a Siria, a Palestina, Jordania, en fin. Pero eso no quiere decir que hagamos una condena a todo el pueblo judío. No, eso no es así. Pero sí hacemos una condena muy grande, porque somos testigos diariamente de las atrocidades que comete la política expansionista del sionismo. Y tiene sus dos variantes: la militar, que es la que vemos alrededor de Israel, pero la otra, que es la económica y la política, que es la que no se nota y que está en todo el mundo, porque el pueblo judío está en todos lados. Está en todos los países, tienes comunidades judías. Y esas comunidades judías, en una parte, están consciente o inconscientemente, o sea, sin entender bien lo que hace su propio el propio gobierno israelí, apoyan las políticas del gobierno israelí. Otra parte no, pero sí el tener esa comunidad judía expandida por todo el mundo le da la posibilidad de poder ejercer influencia, sobre todo porque esas comunidades judías son de una posición económica muy importante en todos los países. O sea, en todo, a donde tú te pares, la comunidad judía es muy influyente, muy influyente. Entonces, hay un poder económico, ¿sí?, que está siendo manejado por miembros de la comunidad judía, ¿no? Me parece, yéndome por los apellidos, tanto los Rothschild como este Rockefeller, todos esos, algunos de ellos son judíos y son de los que ostentan las mayores fortunas, no se publicitan, son de un perfil bajo, pero que controlan no solamente emporios empresariales, controlan bancos nacionales. No, yo escuchaba alguna vez que los Rothschild controlan alrededor de 60 bancos nacionales en el planeta. Entonces son ellos los que establecen las políticas económicas o monetarias de 60 países en el mundo. O sea, nos damos cuenta de lo que eso significa. O sea, es un poder muy grande, ¿no? Y ese poder, evidentemente, no se publicita en la televisión, en los diarios, no se habla de ello. Precisamente para poder seguir ejerciendo esa influencia. Tienen a sus peones en países como el nuestro, de una manera indirecta, mediante quienes dan la cara, que son también un poder económico menor, como los grandes millonarios locales, ¿no? Las clases pudientes locales, a través de ellos ejercen ese poder, ¿sí? Y orillan a la toma de decisiones en cuanto a la política. Ellos deciden quiénes son los que dan la cara políticamente, quiénes son los políticos que van a poner la firma, por así decirlo, para las cosas que les son designadas desde el poder económico, para hacerlo institucional, ¿no? Ponemos a ver, Enrique Peña Nieto, el cuy no sabe ni leer, no sabe hablar, es un idiota, no importa, sirve para eso. Es más, ese es el perfil adecuado. Pónganlo, lo ponemos, y que él institucionalmente haga lo que a nosotros nos conviene. Y lo ha hecho así. En la Argentina pasa lo mismo. No nos extrañe si comparamos y escuchamos hablar a Mauricio Macri y escuchamos hablar a Enrique Peña Nieto, son exactamente iguales. O sea, dos tipos incultos que no pueden por sí mismos hilar dos oraciones juntas, ¿sí? Son dos tipos creados mediáticamente por los medios de comunicación, por los medios de información, por la propaganda y por el marketing político, ¿no? Son una creación del marketing político precisamente para que la gente los legitime en las urnas. Porque hay muchas maneras de ponerlos, pero en los tiempos que corren la mejor manera de ponerlos pues es mediante la manera institucional, ¿no? Y pacífica, que es el voto. Entonces, los exponen durante mucho tiempo, les dan mucho tiempo de aire, mucho tiempo de televisión, se hacen novelas rosas alrededor de ellos, y la gente compra esa imagen, va y vota. Entonces, el poder de manipulación de los medios es muy alto, porque nos ponen a tipos que es evidente que son muy limitados intelectualmente, muy limitados en la preparación que se requiere para gobernar un país, y sin embargo vamos y los votamos. Yo diría o hablaría de la tremenda manipulación a la que nosotros como ciudadanos somos sometidos. Carecemos de pensamiento propio de alguna manera, ¿no? Y por supuesto también utiliza el sionismo la victimización, lo que sucedió en la guerra, en la Alemania nazi, para sustentar también mucho de lo que hacen, ¿no? Pareciera ser que la victimización es una patente de corso para hacer muchas cosas, ¿sí? Y es un pretexto ideal para hacer muchas cosas también. O sea, para es el pretexto sobre el tras el cual nos escudamos para poder hacer cosas sin que nos critiquen, ¿no? Y en cuanto a lo de Hitler, ahí sí yo pienso que sí fue el monstruo que pinta la historia, ¿no? Porque nadie lo ha desmentido. O sea, si hubo un país que pudo derrotarlo fue la Unión Soviética, ¿no? Yo creo que si la avanzada que hizo sobre la Unión Soviética hubiera dado buenos resultados, y yo creo que Alemania hubiera ganado la guerra. Entonces, si alguien venció a Hitler fue la Unión Soviética, y de hecho fueron los primeros que llegaron a Berlín. Y si tú ves los informes soviéticos sobre la guerra, tampoco exoneran a Hitler. Pues lo ponen y lo pintan como lo pinta el capitalismo también, ¿no? El Occidente, por así decirlo. O sea, me parece que en ese sentido no hay mucha discusión. Lo que hizo está documentado, está ahí, hubo genocidio, hubo ambición, no, por parte de Hitler, locura tal vez, está en sus discursos, ¿sí? Pero pues yo diría que Hitler no fue el único, ¿no? Hitler no fue el único que asume este tipo de mentalidad expansionista, ¿no? Si algo demuestra que el pueblo judío no aprendió nada, es que hoy se comportan exactamente igual como lo hizo la Alemania nazi con ellos. Y es exactamente lo mismo que ellos están haciendo con el pueblo palestino. Pues yo en ese punto no exonero a Hitler, ni trataría de suavizar su imagen, ni de cuestionar lo que sucedió ahí. O sea, simple y sencillamente sucedió, y quien quiera negarlo, bueno, tendrá que presentar argumentos sólidos, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muy bien, pues es muy complejo, pero vamos a darle la voz. Ya tenemos aquí a la querida comandante Nestora, quien por cierto también fue víctima de las calumnias y de los manejos y de los intentos de mantenerla en prisión por parte de Isabel Miranda, como se llame. Mi querida Nestora, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, qué gusto, les mando un abrazo. Pues aquí, pues Nestora, ¿sí? ¿Te escucho? Sí, adelante, mija. Pues sí, mira, estamos aquí, pues, con la invitación, agradeciéndoles pues el a tu audiencia esta oportunidad que nos das para pues ahora sí que para hacer del conocimiento de nuestra gente precisamente lo que estabas comentando, los abusos de esta señora Isabel Miranda de Wallace, no nada más conmigo sino con muchos. Esta señora, sin haberme conocido, se enfocó tanto, se empeñó tanto en mantenerme en prisión que pues finalmente hizo tanto que finalmente no pudo probar nada, así como yo creo que en muchos no ha podido probar lo que nos ha acusado. Así es, Nestora. Ahorita Alberto lo tenemos desde Argentina, Nestora, y estábamos comentando que fue la ultraderecha la que colocó en el poder, la que insertó en el poder la figura de Isabel Miranda, inventando este supuesto secuestro y supuesto asesinato, algo que jamás ocurrió, para convertirla en una vocera supuestamente de la sociedad civil y como si ella tuviera la calidad moral para hablar por la sociedad civil, cosa que está muy alejada de la verdad, Nestora. Pero aparte de haber sido tú una víctima y pues en tu caso ella no pudo conseguir nada, afortunadamente, Nestora, tú me habías comentado, y eso es lo que el tema de este programa es, que nos platiques ampliamente qué has venido tú haciendo a nivel internacional en favor de los presos políticos, Nestora. Sí, te cuento. Mira, pues después de que ya se hablaba, ya los abogados hablaban de que era probable que pues saliera de prisión, empezamos a trabajar en un proyecto, en una campaña para pues precisamente esto, para denunciar la fabricación de delitos y de los culpables, y también denunciar que en México pues tenemos muchos presos políticos, pero que realmente han estado abandonados, olvidados, y el patrón que sigue de criminalización, el sistema de gobierno en contra de los luchadores sociales, en contra de los periodistas, en contra de los maestros, de cualquiera, que solamente pueden fabricarles delitos y encerrarlos. O sea, detienen ahorita a una persona y para justificar el encierro, pues ya le pusieron armas, o ya lo están acusando de delincuencia organizada, o ya lo están acusando de secuestro. Es un patrón que están llevando ellos. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en mi caso, en algunos maestros, en otros luchadores, que siempre es el mismo patrón y que realmente son solamente pues cargos que inventaron. Y lo hemos comprobado en mi caso, lo hemos comprobado y con muchos más, ¿no? Entonces, por eso se nos ocurrió hacer esta campaña que le pusimos por nombre, pone nombre y rostro a las y los presos políticos de México, precisamente por eso, porque muchos están encerrados, pero no sabemos ni sus nombres, no sabemos su caso, y tenemos que, pues ahora sí que sacarlos a la luz como presos políticos de México, que el gobierno ha encarcelado solamente para justificar pues yo le llamo para demostrar que están haciendo su trabajo, pero que realmente es gente inocente, que no se pudo defender, que no tiene el dinero para comprar justicia y que ahí están encerrados. Y yo te lo puedo decir porque yo trabajé en mi pueblo con la policía comunitaria y en su momento coordinábamos el cuidado del pueblo con policías estatales, marina y el ejército. Entonces yo me di cuenta que la marina, por ejemplo, me invitaba a que si yo quería encerrar a alguien, me ofrecían ramos de amapola para ponérselo a la persona que yo quisiera encerrar, ponérselos a disposición a ellos y ellos ponerlo ante el Ministerio Público. Y esa es una porquería. Entonces, yo me pude dar cuenta de toda esta cosa que manejan ellos tan, tan de veras atroz y horrible, entonces yo con toda la, pues ahora sí, con toda la seguridad te puedo decir que esta gente, así como el ejército y la marina y policía estatal, son capaces de ponerle armas, droga, dinero a cualquier persona para que la puedan acusar y decir que su sistema está funcionando. Pero realmente no es así, está tanto inocente que está preso, pero como te decía, no tiene dinero para comprar esa justicia. Y por eso estamos nosotros aquí. Yo dije, quiero ser la voz de ellos, quiero ser el rostro de esos que están ahí y que nadie habla de ellos, que están olvidados y que queremos sacarlos, que queremos sacar su nombre y decir, esos son presos políticos de México. Y es lo que venimos denunciando, pues aquí en Estados Unidos, en España, vamos a iniciar nuevamente otra gira por algunos estados aquí en Estados Unidos, precisamente llevando esto y pidiendo la unificación de las luchas, la unificación de la gente, que hagamos esta unidad para que juntos levantemos fuertemente la voz y poner un alto a este narcogobierno mexicano, porque yo creo que ya no es justo, ya no podemos soportar más, ya no debemos de seguir soportando, porque es de verdad horrible, horrible, porque las familias sufren el hecho de que nos separen de nuestras familias, sí, pero peor aún, cuando no tenemos siquiera el delito. Yo, por ejemplo, en 2 meses, casi 8 meses, ¿ustedes creen que la señora Miranda de Wallace no tenía la capacidad o el gobierno para presentar a los supuestos 60 acusadores que tenía en mi contra? ¿Siquiera uno? En dos años, 8 meses, ni siquiera una persona pudieron llevar a que me dijera en mi cara que yo los había secuestrado. O sea, esto es injusto. A mí me separaron de mi familia, ha sido un daño terrible, físico, moral, económico, y no podemos permitir que nuestro pueblo siga sufriendo estos atropellos del gobierno. Por eso yo invito a todos los movimientos, a todas las luchas, a toda la gente con conciencia, de verdad con conciencia humana, que ya es tiempo, es hora de que hagamos algo, pero ya no es nada más decirlo. Ya vamos a actuar, y yo creo que tenemos que actuar de una manera contundente en contra del gobierno, porque ya no, yo creo que ya no aguanta más México. Estamos yo creo que cansados, y no solamente soy yo, somos muchos los que estamos cansados de esta barbaridad, de este, yo le llamo así narcogobierno porque no lo puedo llamar de otro modo, porque no hay otras palabras. Entonces, no podemos de verdad seguir permitiendo estos atropellos a nuestra gente. De verdad, la gente que está de cerca o de frente con la pobreza, con el abandono de los estados y de la gente humilde, esa gente humilde que no ha podido comprarse siquiera un poquito de justicia, porque realmente cuando se presentan ante un ministerio público, y yo lo he venido denunciando, el simple hecho de que los vean mal vestidos, de que los vean humildes de campo, como ustedes quieran, ni siquiera pues los regresan a ver. La gente a veces pierde la vergüenza de ir a poner su demanda, por ejemplo, pero ya que están ahí, nada más fue eso, perder la vergüenza de irse a parar, y ahí quedó todo. Y si llegó el culpable, pero les dio un poquito de dinero, pues le dan helado al culpable y al agredido, pues simplemente porque no tuvo dinero, ahí se quedó sin justicia. Entonces, yo estoy tan enojada con ese sistema y con lo que le hacen a nuestra gente, que por eso me he decidido a luchar. Tope donde tope y me cueste lo que me cueste, estoy dispuesta a dar lo que tenga que dar por la gente. Yo siempre he dicho y me he deslindado de verdad, no quiero la porquería de partidos políticos que solamente dividen, que nos han dividido y que a la hora de la necesidad, de la verdadera necesidad del pueblo, se hacen los sordos, los ciegos y ignoran. Ignoran a todo, a los estados, a las comunidades. Por eso yo he venido diciendo, quiero que nos sumemos todos los que no creemos en partidos, los que estamos dispuestos a luchar por el pueblo, gente del pueblo, gente que de verdad tenga esa conciencia, que tenga esa calidad, pues ahora sí que moral, esa, pues ay, hasta se me, de verdad me enojo cuando tengo que hablar de eso, discúlpenme, pero no, pues no, que no, adelante, doctora, adelante. No podemos seguir soportando todos estos atropellos. Mira, yo vi en la cárcel cómo la gente de, por ejemplo, los custodios, cómo abusan de los presos. Y me pongo a pensar, ¿por qué una persona inocente tiene que estar expuesta a todo eso? Cuando me tocó ver a mujeres, me tocó ver a mucha gente que llegan con las uñas arrancadas, violadas, torturadas hasta más no poder. Y yo creo que, y me pregunto, pues, ¿quién les dio ese permiso de torturar a la gente? Y si ahí, por ejemplo, en México, primero te encierran, te torturan, te arrancan uñas, te dan toques, te ponen la bolsa, te meten al agua, y ya después se dan cuenta o no te pueden probar nada de lo que te acusaron. Inocentemente te castigaron tanto. ¿A cuántos no los dejan con problemas ya para caminar, psicológicamente tan mal? Y al rato, ni siquiera una disculpa porque nomás te echan para afuera y no te pudieron comprobar porque no investigan nada. Yo me pongo a pensar que no les falta nada para investigar la verdad, que vayan a los lugares de los hechos. Yo digo, ¿por qué? Si de verdad tienen un poquito de intención de ayudar a la gente, que vayan allá a esos pueblos a levantar sus denuncias de las atrocidades que ha hecho el gobierno con esa gente. Pero ¿quién castiga al gobierno? ¿Quién castiga ese sistema? ¿Quién castiga a un presidente corrupto, a un ministerio público corrupto, a los jueces corruptos? Porque los jueces se venden, se prestan para toda esta porquería. ¿Y quién los castiga a ellos? Entonces nosotros tenemos que sumarnos en esta lucha, en esta fuerza, para castigar a esta bola de cerdos que se ensañan con nuestra gente, que se ensañan con la gente, solamente porque tienen el poder, porque tienen el poder en las manos. Por eso yo vengo invitando a la gente, a toda nuestra gente, a que nos apoyen en esta campaña que llevamos de ponle nombre y rostro a las y los presos políticos, porque sí hay presos políticos en México. Claro que los hay, y Peña Nieto dice que no hay presos políticos. Y bueno, mi caso ha sido uno de los casos que pudo evidenciar toda esa corrupción de ministerios públicos, de jueces, de todo el gobierno. ¿Cómo te pueden fabricar un delito y que solamente lo dicen? Porque para comprobarlo no hay como lo puedan comprobar, porque no pueden probar algo que nunca pasó. Efectivamente, Néstora. Mira, tenemos audiencia de muchas partes del mundo, y para los que pudieran, aunque lo dudo, no estar muy empapados, nada más un recorrido rápido, un recuento rápido de lo que fue tu caso, Néstora. Tú eres una mujer valientísima que salió de Guerrero y se fue a recuperar, a ganar la vida, a salir adelante a los Estados Unidos. Allá conociste a un hombre excelente, te casaste, triunfaste, te recuperaste económicamente, pero no te conformaste con esta, a tu pueblo, ni a tu a tu gente, Olinalá Guerrero, y por las actividades y el liderazgo que tú empezaste a llevar a cabo, decidieron nombrarte comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá en Guerrero. Posteriormente, debido a que tú realmente estabas combatiendo el crimen organizado, estabas arrancándole a las niñas, a las jovencitas, a los tratantes de blancas, eso y otras acciones que llevaste a cabo te generó la animadversión de gente incrustada en el gobierno, entre ellos Ricardo Martínez e Iñaki Blanco, que eran el procurador y superprocurador de, imagínate nada más, de derechos humanos en el gobierno de del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, un terrible gobierno. Y entonces, un 21 de agosto de 2013, te rodea la Marina, la Policía Estatal y la Policía Federal, orden de aprehensión en total violación de tus derechos, precisamente porque estabas amenazando poderes fácticos, no solamente en Guerrero, sino hay aquí una campaña en contra de luchadores sociales como tú. Esto a ti te llevan al penal del Rincón en Tepic, Nayarit, un penal terrible, un penal donde no tenías acceso a medicinas, donde te torturaron y te dieron un maltrato espantoso. Finalmente, la presión social hizo que te llevaran al penal de Tepepan, un penal de baja seguridad, donde te dan un trato menos atroz, ¿no? Y bueno, finalmente la presión tremenda internacional y nacional hizo que los obligó finalmente a que te dejaran libre, Néstor. Pero lo grandioso en tu caso, Néstor, y lo que nos genera un gran respeto es que tú no te diste por vencida jamás, y ahorita que estás fuerte, tú, digamos, ya te conformaste y ya me dejaste libre, ¿no? Sino que sigues tú pugnando no solamente por los presos políticos, sino que has apoyado a los padres de Ayotzinapa, estás ahora con lo de Nochistlán y, por supuesto, has expresado tu apoyo muy fuerte a la CENTE, que está dando una lucha grandiosa, valerosa, y que tiene al gobierno pues en ascuas ahorita, ¿no? Pero deja, vamos a escuchar a, si no quieres comentar algo más, Néstora, vamos a escuchar a Alberto Ramírez, que nos oye, que participa desde Argentina. Claro, claro. Comandante, buenas noches. Primero que nada, quiero expresarle la inmensa alegría que me dio saber el hecho de que la hayan dejado en libertad. Yo la conocí a usted cuando Patricia comentó por primera vez su caso aquí en este programa. Yo en lo personal he venido siguiendo ese caso junto con Patricia con mucho interés. Y de verdad me parece que la labor que usted estaba haciendo en Olinalá era excelente. Quiero expresarle ese respeto y admiración que siento por usted, precisamente porque por lo que ha expuesto en este momento, por lo que pasó en esos 2 años, 8 meses de prisión, y el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Todo fue una consecuencia de lo que estaba haciendo como comandante de la policía. Me parece que hay pocas personas en México como usted con esa disposición de la acción. No se quedó solamente en el discurso, y eso es muy valioso. Y realmente yo no conozco mucha gente en México que esté en esa disposición de arriesgar su propia integridad física en aras de llevar a cabo lo que se piensa, ¿no? Es muy difícil en ese sentido. Así que déjeme decirle que me siento muy feliz de que usted ya esté libre. Y en cuanto a lo que usted comenta, sí, lamentablemente los politólogos hablan de los estados fallidos, y México es un estado fallido. Ya no sabemos, lo hemos dicho en este programa, ya no sabemos dónde empieza el Ejecutivo, dónde termina para dar comienzo el siguiente poder, que es el legislativo, y pasa lo mismo cuando pasamos al poder judicial. Ya no hay una separación de poderes que conforman la República, sino que hay una mezcolanza ahí de intereses corruptos, ¿no? Y lo más lamentable es que en esa mezcolanza están inmersos lo que es el poder judicial, ¿no? Los que deberían en teoría ser los responsables de velar por el cumplimiento de la ley en el país. Entonces mezcla que forma esa la corrupción, pues va desde las cabezas del poder judicial hasta lo más elemental, que son los ministerios públicos, y como usted comenta, pues no es nuevo. O sea, pero los ministerios públicos desde hace décadas, la verdad, ir a buscar un poco de justicia es prácticamente perder el tiempo, porque no hay forma de que la justicia en esas instancias actúe sin que usted tenga que llegar con un sobre por delante, ¿no? Con algo para el Ministerio Público, para la secretaria, para lo que sea, ¿no? O sea, cualquier persona que interviene dentro de una delegación, dentro de un Ministerio Público, tiene que tener una pequeña cuota para hacer su trabajo, y si no la das, olvídate, no tienes la posibilidad de que tu problemática que vayas a presentar ahí sea ni siquiera tomada en cuenta, ¿no? Se hace la pantomima de tomarte una declaración, ponen a alguien ahí a escribir a máquina, y ese documento se archiva o se tira a la basura, uno nunca sabe, pero en realidad nunca hay el seguimiento adecuado. Y eso, el que haya esa mezcolanza, esa corrupción sistémica de todo el sistema político en el país, pues da pie a que sucedan las arbitrariedades, los abusos y las injusticias que usted comenta, y de las cuales usted fue víctima también. Tenemos el caso del doctor Mireles, tenemos el caso de Héctor Cacique en Quintana Roo, tenemos el caso de Brenda Quevedo, que es la víctima directa de Isabel Miranda de Wallace, y esa corrupción, esa podredumbre, da también pie a la existencia de gente como Isabel Miranda de Wallace, que sin importarle y sin tener alguna algún interés directo sobre su persona, o alguna ¿cómo podría decirlo? Alguna causa en la que se haya visto afectada directamente por usted. Claro, una causa que se haya visto directamente afectada por usted, es capaz de, desde el lugar que este sistema corrupto le ha dado, tener la impunidad para dirigir el dedo hacia su persona e impedir que se cometa, que se haga justicia. Ese es el estado de cosas que vivimos hoy en el país, ¿no? Cualquier persona con el suficiente poder y las suficientes influencias puede afectar la vida de muchas otras personas, y no solo afectárselas, sino arruinárselas totalmente, ¿no? Como usted comenta, todos los abusos que se dan en las prisiones, y posiblemente mucha de la gente que está en prisión no por haber cometido algún delito, sino simple y sencillamente por ser pobre y por ser el chivo expiatorio de alguien que sí cometió un delito y que está en libertad, y que para que él pudiese estar en libertad tenía que haber un inocente en prisión, ¿no? Y me parece a mí que en México las cárceles están llenas de esos chivos expiatorios. Gracias, Albert. Antes de Nestora, querida, de que preguntarte tu experiencia en España y el por dónde has estado, aquí hay que mencionar, es muy importante para la audiencia fuera de México, es muy importante decir que la Constitución a nivel federal y la Ley 701 a nivel del Estado de Guerrero autorizan la gestión de las policías comunitarias. Son perfectamente legales y constitucionales, y en violación de la Constitución fue que te apresaron, Nestora, y en violación de la propia ley 701 que te autorizaba a ti a actuar como lo venías haciendo, ¿no? Pero bueno, además, si me permites, no solamente esas leyes se violaron, o sea, se violaron también otras leyes, porque si mal no recuerdo, la comandante fue apresada por la Marina o el Ejército, y no es, constitucionalmente no es la función de estos cuerpos ese tipo de acciones, no están creados para eso. O sea, es ilegal el hecho de que estén fuera de los cuarteles, mucho más ilegal todavía el hacer labores de los cuerpos policíacos legalmente establecidos para eso. Ok, es cierto. Adelante, Nestora. Sí, pues es verdad, o sea, se violaron todos los derechos, todos las leyes de constitución, por ejemplo, la ley 701 del Estado de Guerrero, los convenios internacionales como es el 169, y bueno, el punto de todo esto es que yo salgo libre porque nunca se me pudo comprobar nada, pero lo peor es que tuvieron que esperar 2 años 8 meses para que con las mismas pruebas que yo tenía y que podía salir en las primeras 72 horas, con esas mismas pruebas salí, pero tuve que esperar 2 años 8 meses. Eso es terrible. Pero bueno, en otros países, yo ahorita estoy pues llevando el mensaje, tratando de denunciar estos atropellos, estas violaciones horrendas en los derechos humanos en México. Estamos, pues yo estoy tocando puertas en todos lados donde donde pueda llegar. Estoy llevando el mensaje, estoy invitando a nuestras comunidades que se unan y que se organicen, donde quiera que estén, que organizados podamos defender a nuestro pueblo, a nuestra gente, y me da muchísimo gusto. Primeramente, ya de por sí, tengo que agradecer y que es una de las cosas que he ido haciendo donde me paro, agradecer enormemente el apoyo que se me dio. A usted, a Patricia Barba, le agradezco infinitamente todo lo que hizo, todos los que hicieron algo por mí, que fue muchísima gente, pero me doy cuenta que a esos lugares donde voy tocando puertas, hay mucha gente interesadísima y harta ya de lo que está pasando en México, interesadísima en apoyar a nuestra gente. Entonces, me da gusto ver a jóvenes, a muchas mujeres que han salido en defensa, en apoyo, y que, por ejemplo, en España, en Madrid y en Barcelona, están ahí unos grupos que, por ejemplo, está Ayotzinapa Cataluña, Ayotzinapa Madrid, que nos abrieron pues las puertas ahí con su gente, apoyándonos. De verdad es algo que te llena de orgullo ver cómo esa juventud, cómo esos jóvenes tienen tanto empeño en hacer algo diferente, en que logremos un cambio. Y en cada estado que yo he ido, de verdad es bonito ver a los paisanos, a cualquier gente, mira, de cualquier raza, porque hay mucha gente que sabe de mi caso, y si no, pues les han ido platicando y que se acercan y de verdad con lágrimas en los ojos agradecen lo que se está haciendo. Entonces yo de verdad les agradezco infinitamente y los sigo invitando a que seamos más cada día. Es triste a veces que el gobierno ni siquiera se tiene que cansar o desgastar en dividirnos, porque muchas veces nosotros mismos empezamos a dividirnos. Pero hay que dejar un lado todos los egoísmos, todos los protagonismos, no sé cuál es, cómo llamarlo, pero hay que ver un objetivo. Debemos de ser claros en nuestro punto de partida, cuál es nuestra lucha y qué objetivo tenemos. Debemos de fortalecerlo hasta lograrlo, porque realmente vemos muchos movimientos, pero no hemos logrado mucho, pero si lográramos que nos uniéramos más, estos movimientos, estas luchas, de verdad que yo tengo la esperanza y es mi sueño de que logremos el cambio. Yo tengo el sueño de ver a los niños correr en nuestros pueblos como era antes, con la seguridad. Yo tengo mucha confianza en de que las policías comunitarias es una alternativa, porque es gente del pueblo que cuida a su pueblo y a su gente, para poderle dar esa seguridad a nuestros niños, a nuestras mujeres. ¿Y qué más? Que seamos nosotros mismos los que de verdad tengamos el control. De verdad, yo sigo invitándolos, no pierdo la fe, no pierdo la esperanza. A pesar de ataques, a pesar de lo que sea, yo voy paso a paso. No sé a dónde voy a llegar, pero a dónde voy sé que hay gente que me apoya. Y mientras haya esta gente apoyando, vamos a seguir caminando, invitándolos a que sea esa lucha. Yo creo que si nos hubiéramos unido ya hubiéramos logrado la libertad del señor Mireles, ya hubiéramos logrado la libertad de Brenda Quevedo, porque realmente ha faltado eso, que se escuche, que se oiga más el nombre de Brenda Quevedo, más gente que se una a la lucha de Mireles. Yo admiro a Mireles, yo quisiera, estoy dispuesta de verdad a lo que tenga que hacer para unificar esta fuerza y el apoyo para Mireles. Y pues yo les hago esa atenta invitación, de verdad, que nos respalden. Estamos denunciando también lo que es el Plan Mérida. Porque mira, yo como migrante, o como muchos de nosotros que venimos a este país a trabajar, porque muchos no venimos de vacaciones, venimos a trabajar porque la verdad lo necesitábamos, pero no debemos olvidar, de verdad, olvidar lo que tenemos en nuestra tierra, que dejamos allá a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, hasta a nuestros hijos, y que luchemos por ellos, porque he dicho que hemos sido, o ellos nos ven como una esperanza. Los invito siempre a que recuerden ese día cuando salieron de su pueblo, esa familia cómo se quedó llorando, el dolor que nosotros traíamos por dejarlos, por diferentes necesidades salimos, pero cuando nos venimos de allá, éramos la esperanza para algo para ellos. Y que sigamos viendo eso, y que realmente seamos esa esperanza, y que hagamos ya algo por ellos. Este Plan Mérida que nos ha destrozado, y que protestemos aquí en Estados Unidos, los que trabajamos, los trabajadores que pagamos impuestos, que no es posible que nuestros impuestos los estén ocupando para matar a nuestra gente en México, para comprar armas y entrenar al ejército, a la marina o a las fuerzas federales, pues. Que con nuestro dinero estén matando a nuestra gente, porque realmente no nos han enseñado, el gobierno no nos ha enseñado un logro real que han hecho en contra del narcotráfico, en contra de nada, porque realmente no ha servido para eso. Porque no hay nada que se ha logrado. Las calles siguen inseguras, los muertos siguen apareciendo en todos los lugares, desaparecidas, niños. Bueno, ¿en qué nos pueden demostrar el gobierno que ha utilizado realmente este recurso? Entonces queremos exigir, estamos pidiendo que exijamos aquí con escritos a los congresistas que paren esa ayuda a México, ese dichoso Plan Mérida, porque realmente solamente nos ha servido para que corra más sangre en México. Y pues ese es el mensaje que les estamos llevando por muchos lugares, y invitándolos a que nos unamos, porque aquí mismo en Estados Unidos también tenemos dificultades, y que los migrantes nos unamos a que también tengamos una fuerza aquí, una representatividad aquí grande. La podemos lograr, porque no es una necesidad, son muchas. Tenemos que estar listos para echarnos la mano en todo lo que venga y lo que necesitemos. Nestora, querida, nos están preguntando cómo se pueden poner en contacto contigo. Me hablabas de una página o dos páginas, una que está a tu nombre y otra que está a nombre de este movimiento, esta campaña que se llama Ponle Nombre y Rostro. ¿A los chinos puedes decir al aire para que la gente se te escuche? Sí, mira, a mí me pueden encontrar, yo manejo la página de Nestora Salgado. Por ahí se pueden poner en contacto conmigo, Messenger, que pues es fácil de localizarme. Y está la página también de Ponle Nombre y Rostro a las y los presos políticos. Está la página de Nestora Libre, y que pues ahí yo checo, esas páginas de Nestora Libre no la manejo yo, pero checo lo que hay ahí. Pero sí, por mi página. Además, en la página hay unos números de teléfono, donde también me pueden localizar. y está en la página en Twitter, y hay una página oficial que también voy a publicarla, creo que ya está en el Facebook, para podernos poner de acuerdo, y como yo les decía, yo estoy dispuesta y a venir a luchar aquí también, a unificar a nuestra gente aquí en Estados Unidos y en otros países, precisamente para prestar esta fuerza a México y para que sumemos la fuerza. Y creo que, como te decía anteriormente, que aquí mismo también tenemos necesidades y que yo quiero abrazar todas las causas, todas estas luchas, quiero participar. Y yo cuando salí de prisión dije, si es necesario que yo me crucifique en un lugar, lo voy a hacer. Si es necesario hacer lo que tenga que hacer para llamar la atención, lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Pero queremos que el gobierno vea que nosotros ya no estamos dispuestos a seguir aguantando nada más, nada. Porque ya es mucho. Nuestros niños han sufrido, nuestra gente ha sufrido. Y creo que no debemos de esperar que el dolor toque nuestras puertas, que el dolor llegue a nuestra casa, que tenemos que prevenir. A mí, yo siempre, cuando me integré a la policía comunitaria, siempre he dicho que no esperé que me mataran a un hijo, no esperé que me secuestraran a un familiar para poder levantar la voz, porque la voz se levanta cuando tenemos sentimientos. Yo digo que cada persona, quien tenga dolor, que sufra dolor en el corazón, que tenga amor, debe levantar la voz, no debe permitir que nos sigan atropellando. Yo los invito, siempre he dicho, y parezco un disco rayado, pero los invito que vean su mesa cuando comen, cuando cenan, en la Navidad, en el Año Nuevo, quienes rodean su mesa, si no vale la pena luchar por ellos, si no vale la pena dar la vida por ellos. Entonces yo estoy dispuesta a dar la vida por mi tierra, por mi gente, y aquí estamos, luchando. Ahora es verdaderamente conmovedor. Nosotros siempre resaltamos esa característica tuya de que tú no esperaste a que te pasara algo a ti. En realidad, tú continuaste regresando. Hay un poquito de ruido. Tú continuaste regresando a tu tierra, Nestora, simplemente por ayudar. Hubieras podido fácilmente quedarte cómoda, porque en Estados Unidos vivías cómoda, te costó mucho trabajo salir adelante, y sin embargo esa empatía que siempre has tenido, ese sentido profundo de solidaridad, es el que te llevó a regresar varias veces y cada vez más seguido a Olinalá a ayudar a la gente, y finalmente decidiste quedarte. Y eso, Nestora, desgraciadamente no toda la gente lo hace, así que pues eso te distingue de verdad como una persona profundamente sensible, Nestora. Entonces, te lo volvemos a repetir, esta es tu casa, este programa está siendo retransmitido de manera muy amplia, y todo lo que podamos hacer, Nestora, para ampliar esta campaña tuya, porque ciertamente lo que ocurre aquí en México es verdaderamente atroz. Es atroz lo que le hicieron a los seis víctimas inocentes, completamente inocentes, de esta mujer Isabel Miranda, y más presos políticos y no políticos que inundan los penales, ¿no? Sí, presos de conciencia también, porque finalmente, pues es eso, ¿no? Muchos es por eso. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, yo cuando regresé a México, créeme que cuando uno está aquí, logras ver la diferencia de lo que se ha vivido, lo que hemos vivido en México, porque aquí aprendemos a vivir de otra manera, y a muchos de los que regresamos a México vemos esa diferencia, vemos cómo realmente está nuestra tierra abandonada, nuestro estado abandonado, nuestra gente abandonada. A mí me inspira muchísimo ver eso. Para poder hacer un poco más aquí por ellos. Y como digo, hay muchas necesidades. Por ejemplo, ahorita que yo también estoy pidiendo mucho la solidaridad para lograr que liberen a los 40, a los que son 31 normalistas, 41 sí. Normalistas que detuvieron en Michoacán, y que nosotros estamos pidiendo que se sumen a que pidamos inmediatamente su libertad antes de que pasen a población, antes de que pasen a clasificación, y que les detengan más tiempo ahí. Las 72 horas primeras son esenciales para que nuestra lucha pues tenga éxito, ¿no? Y ellos puedan salir libres. Yo subí unas fotografías por ahí, precisamente en la página del Facebook, para pedir el apoyo y exigir la liberación de estos normalistas, porque yo creo que debemos luchar también por estos estudiantes que no deben de estar presos, que de verdad es horrible que un joven vaya a prisión, principalmente siendo inocente. No podemos estigmatizar a un joven, a un estudiante, con la cárcel, no. Y además, ¿qué es la cárcel? Ellos dicen que es readaptación social. ¿Qué readaptación social? De readaptación social no tiene nada, al contrario. Entonces no podemos permitir eso. Y yo los invito a que de verdad hagamos algo y que y que digan, ¿qué hacemos? Yo estoy dispuesta. Si ustedes me siguen, vamos adelante. ¿Qué hacemos? Damos el primer paso. Sí, tienes razón. Hipócritamente, el día de ayer, Aurelio Nuño, que es un verdadero ampón y que está al frente de la Secretaría de Educación Pública, alababa a la educación normalista diciendo que iba a recibir apoyo de las universidades como si las normales requirieran el apoyo de quien sea. Son excelentemente formadores. Son especialistas en formar maestros y, sin embargo, las escuelas normales han recibido una andanada de ataques desde 1926, después en la sexenio del general Cárdenas. Al contrario, tuvieron un enorme apoyo del general, pero terminando el periodo del general Cárdenas, empezando Ávila Camacho, hubo una embestida brutal que perdura hasta nuestros días, y los 41 estudiantes de Michoacán fueron imputados de delitos inventados, para variar. Así que, pues, nos unimos, Nestora, a este exhorto que tú haces para que cada vez más gente nos pronunciemos por la libertad inmediata, tanto de los normalistas de Michoacán como del propio doctor Mireles, que ha sufrido horrores en ese penal de Sonora, porque además es un hombre muy enfermo, muy enfermo. Lo que le hicieron a Mireles es terrible. Sí. Sí, yo sigo diciendo, y a lo mejor los voy a fastidiar, pero creo que ¿por qué nos dormimos? ¿Por qué México se duerme? ¿Qué necesita para que despierte? Nosotros no podemos olvidarnos de los 43 normalistas. Eso debe de estar cada día cuando veamos a un jovencito, a uno de nuestros hijos, alguien en la calle, un niño. Tenemos que acordarnos que faltan 43 normalistas. Y que no podemos, no debemos dormir tranquilos cuando esta gente no aparece, cuando estos niños no aparecen. Entonces yo invito a que no pase como en el 68, que dejamos que se olvidara, que se pasara. Ya no podemos permitir eso. Ahora debemos exigirle al gobierno resultados, respuestas, y que no nos quedemos dormidos ya. ¿Qué necesitamos de verdad? Yo me pregunto, ¿qué necesitamos hacer? Yo quisiera hacer algo, no sé, para que la gente reaccione y diga, pues basta, necesitamos exigirle al gobierno que aparezcan esos niños, o que nos den una respuesta concreta, una respuesta que podamos creer en algo. Que de verdad este gobierno piensa que somos tontos, que somos, no sé, que nos chupamos el dedo, que somos retrasados mental. Yo no sé qué piensa que somos, y de verdad que ya no debemos de dejar que nos miren de esa manera, como tontos, como bobos, como dormidos. Ya no, debemos de tener un poco de sangre. Hay que sentir esa sangre que nos corre del corazón. Así es, mi querida Nestora. Albert, ¿quieres agregar algo? Pues no, Pati. Yo en realidad sí quisiera comentarle a la comandante que, y a ti también, que hace un momento intercambié un par de tweets con el doctor Buenavad, y le manda saludos, le manda un abrazo a la comandante Nestora, y que pide que le diga que, bueno, que le da gusto que esté ya en libertad. Y bueno, pues esa era nada más la cuestión, ¿no? Que desde acá, desde Buenos Aires, el doctor Buenavad le manda un saludo y un abrazo. muchísimas gracias. De hecho, también quería decirles que José Luis les manda muchísimos saludos y muchísimo agradecimiento por todo el apoyo que le dieron en los momentos que andaba él en esta lucha, pidiendo por mi libertad, y pues yo igualmente, un abrazo enorme y ese agradecimiento infinito, porque yo sé que fue, no he podido terminar de mirar todo el movimiento que se hizo en el de verdad que hay mucha gente que yo se lo he comentado a algunas personas por el Facebook o por el Twitter, por Messenger, que ni siquiera de verdad yo sabía qué grupos me defendieron, qué organizaciones se sumaron, pero poco a poco estoy viendo y de verdad me he quedado sorprendida de tantísima gente que hizo este movimiento y de verdad que qué gran trabajo hicieron, pero con esta libertad mía, es el fruto, ha sido el fruto de su lucha, de su trabajo, de esa unión, de esa organización tan fuerte. Así me gustaría que siguiéramos trabajando, porque solamente así podemos lograr estos cambios, así podemos hacernos notar, porque realmente sí se notó esta campaña tan fuerte y híjole, bien sorprendida, yo misma ni siquiera me la creo. A veces digo, me siento tan bendecida por Dios, y creo que a pesar de lo vivido, me siento bendecida porque logré abrir los ojos a mucha gente, los oídos a mucha gente, para que se dieran cuenta de cómo el gobierno puede tan fácil fabricarle un delito a una persona. Efectivamente, Nestora, pues, ¿qué te podemos decir? Que todo lo que esté de nuestra parte lo vamos a hacer por apoyarte en esta importantísima campaña por lograr la libertad de gente valiosísima como Migueles, gente muy, muy valiosa también como las víctimas de Isabel Miranda. Está también Pablo Solórzano Castro, de otro caso espantoso donde esta mujer ha intervenido para que no se le libere a Pablo Solórzano siendo inocente, otra familia muy muy perjudicada es la de los Vallarta, que ha sido brutalmente torturado por un crimen que jamás ocurrió y que fue el invento de Genaro García Luna, un verdadero criminal en el sexenio de Calderón. En fin, aquí hay que resaltar que fue bajo Calderón donde esta mujer terrible, esta criminal, se cobró un gran poder junto con Genaro García Luna porque Calderón los empoderó. Y que hay de México donde en el 2018 quede esta mujer, Márgara Zavala, responsable, cómplice de Marcia Gómez del Campo, que es su prima, de la muerte por asfixia y por quemaduras de 49 pequeños en la guardería ABC. Y otras brutalidades, porque como tú lo decías, Nestora, y aquí lo confirmamos y lo dicen varios reportajes, fue Calderón combinó con el gobierno norteamericano ese terrible Plan Mérida. Y para el 2030, Nestora, se tiene ya proyectado que México pase a formar parte de Norteamérica. Es algo atroz lo que quieren hacer con el país y lo único que tenemos que hacer es escuchar a gente como tú, darte todo el apoyo porque es una campaña que va más allá de los presos. Es una campaña porque se termine la impunidad atroz que prevalece en este país y que nos está haciendo pedazos, Néstor. Así que cuenta siempre con este programa, cuenta con todo lo que necesites de nuestra parte para que sea exitosa la campaña que estás llevando a cabo, mi querida Néstor. Muchísimas gracias. Y pues sí, de verdad que es una lucha. Yo siempre he dicho, esto ya no es Néstor, esto ya no es por Néstor, esto es por todos aquellos compañeros que nos necesitan. Es por acabar con toda esta delincuencia que viene abarcando, desde, yo me pude dar cuenta, te hablo de lo que me di cuenta en la cárcel, que hay doctores, que hay tanta gente que se presta a este sistema de gobierno tan corrupto y que ahí va la corrupción por todos los niveles y por todos lados que le queramos buscar. Debemos ya de cambiar, de decir ya vamos a cambiar, debemos de sacar toda esa basura, tenemos que barrer México, tenemos que limpiarlo, sacudirlo, que se le caiga la basura. y que luchemos por algo diferente. Y sí, como bien lo dices, esto no es solamente pues esta campaña, eso va más allá, va la dignificación de los pueblos, el respeto de los pueblos indígenas, el respeto a nuestra gente, a nuestros derechos, a nuestra cultura. México es rico en cultura, es rico en tantas cosas que debemos de salvar, que debemos de luchar para mantenerlas. Tenemos tantas cosas que defender, como es el arte, como es la música, como es, bueno, tenemos tanto por qué luchar. Y pues bueno, yo creo y lo digo así, que por algo Diosito me puso en esta situación para poder llevar pues estos mensajes, esta denuncia y a pedir, tocar fuertemente las puertas para pedir este apoyo, para lograr de verdad es eso, la unificación. Ya lo demostraron todos ustedes lo que es capaz de hacer la unidad. Pues querida Nestora, nada más ya quiero aquí darte un saludo desde Venezuela. Están los compañeros desde Monagas, Venezuela, son colegas periodistas también y son los que están retransmitiendo, son algunos de ellos son los que están retransmitiendo este programa qué bueno que pudieron, que pueden escucharte, Nestora, porque ahora más que nunca se requiere la solidaridad de todos los pueblos del mundo, de nuestra América. El gobierno de aquí se ufana de que y critica a otras naciones por violaciones de derechos humanos, y la verdad es que son no tienen vergüenza, no tienen dignidad, porque están ayudando al imperio a atacar a naciones y a gobiernos que realmente hacen por su gente. Y estoy hablando aquí específicamente del gobierno de Venezuela, el gobierno de Venezuela, que con el comandante Chávez, qué barbaridad, ¿qué no hizo por la gente que estaba empobrecida? Y otros gobiernos de Sudamérica, el gobierno indígena del presidente Evo Morales, es la primera vez, Nestora, que un presidente indígena, bueno, que es elegido un indígena para presidir un país como Bolivia, y lo está haciendo de manera maravillosa. Así que eso es una muestra de que las comunidades son sabias, las comunidades indígenas son sabias, y que cuando tú estuviste presidiendo o coordinando la policía comunitaria, se redujo el crimen, bueno, de una manera sorprendente, sorprendente lo que tú lograste, Nestora, en Olinalá, y ese fue el motivo por el que te atacaran, porque los gobiernos ahora, entre más sinvergüenza eres, más subes y más poder tienes, y eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar definitivamente. Así es, yo admiro mucho a esa gente, por ejemplo al señor Evo Morales, a toda esa gente de Venezuela, un saludo enorme, un abrazo, de verdad que me da muchísimo gusto que nos escuchen por allá, y que sé que también se pronunciaron bastante a mi favor, y creo que debemos de verdad hacer esa denuncia también, porque no es posible, por ejemplo, yo veo en el gobierno mexicano que se paran en otros lugares a defender los derechos, a hablar de los derechos humanos, a pedir el respeto de los derechos humanos. En mi caso, tengo resoluciones de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde le pide al gobierno que se me reparen los daños, están en este reconocimiento que hacen, le hacen saber que fue una detención arbitraria, que yo no debía haber estado en prisión, pero el gobierno mexicano le ha valido esas recomendaciones, o sea, ni siquiera han mencionado nada acerca de esas recomendaciones, pero qué sinvergüenza cuando se paran en otros lugares a pedir por los derechos humanos en otros países, cuando su propia casa está llena de basura. Yo pido al gobierno mexicano que primero limpie su casa antes de irse a parar a otro país a pedir por los derechos humanos y a pedir que respeten los derechos humanos, porque se pregona con el ejemplo, que ponga tantito un ejemplo en México, que digan que sí se respetan los derechos humanos, porque es una vergüenza, y también con la Comisión de Derechos Humanos es una vergüenza cómo trabaja de la mano para el gobierno, porque es solamente una disimulación que están haciendo, que dicen que defienden a los derechos humanos, es mentira. Ellos se manejan de la mano con el gobierno, y yo te lo puedo decir porque es tan injusto lo que hicieron conmigo, tan injusto. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde está Derechos Humanos? ¿Dónde está la Comisión? O sea, no, ¿por qué no han exigido? ¿Por qué no fueron contundentes? Yo tengo pruebas de todo lo dicho, no solamente palabras, pruebas. Pero Derechos Humanos, de verdad, es ciego también. Es ciego y como te digo, es feo que camine de la mano con el gobierno. Y debemos también de parar eso y exigirle a la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que se ponga las pilas con México. Porque si no, también debemos hacer y actuar algo en contra de ellos. Porque no podemos seguir permitiendo que trabajen de esa manera. O más bien que no trabajen, Nestora, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue un invento de Salinas de Gortari para simular que aquí en México había interés por protegerlos. Pero hay una cuestión aquí muy importante, Nestora. Simplemente con el respeto a la Constitución no habría necesidad de comisiones ni de procuradurías de derechos humanos, porque todo el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene estipulaciones de protección a los... Así que todo lo demás es una simulación, Nestora, y a mí no me extraña en lo absoluto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le haya otorgado a Isabel Miranda, como se llame, el Premio Nacional de Derechos Humanos. ¡Qué barbaridad! Siendo una secuestradora y una criminal, una violadora, una torturadora. Presumiblemente hay muchos indicios que así lo muestran, que ella participa de el negocio horrendo de la trata de niñas. Wow. Y como tú, Nestora, como tú les arrancabas a las niñas y no permitías que se las vendiera y se comerciara con ellas, eso te acarreó la animadversión. Aparte de que es una cuestión política, a Isabel la utilizan para justificar las atrocidades del gobierno. Por eso tiene tanto poder, Nestora. Yo la denuncié en la Procuraduría y no sirvió de nada, porque en la Procuraduría se hace lo que ella dice, de ese tamaño, Nestora. Así que es por demás importantísimo que tu campaña, Nestora, que tu campaña cobre una gran fuerza. Es por el interés, por la sobrevivencia de este país para que se reconstruya. Así es. Pues bueno, sigo invitándolos. La campaña tiene por nombre, ponle nombre y rostro a las y los presos políticos de México. Pues los sigo invitando a que apoyen esta campaña y que nos apoyen y que nos den seguimiento y que pues nos ayuden a difundirlo, para pues lograr que tenga éxito. Porque yo digo que esto, se los voy a repetir, no es Nestora, no es para Nestora. Esto es para los que lo necesitan, para tantos abandonados. Y pues sí, sumémonos en esta campaña. Y bueno, aquí estoy yo con todo el corazón puesto en esta lucha y pues sigo adelante. Y claro que ustedes son los que me han mantenido pues de pie y con las ganas de seguir adelante. Y tú a nosotros, Nestora, ha sido una inspiración. Recibe un abrazo enorme desde Venezuela, desde Argentina, porque desde Argentina recibiste mucho apoyo. Es verdad. Un abrazo igual para todos ellos. Y espero, de verdad que no he perdido la esperanza de estar en Venezuela, Argentina, allá con Evo Morales, Bolivia. Sí. Quiero recorrer aquel lado también, ojalá me inviten. Pero vamos allá a nuestra campaña. Yo creo que sí, Nestora, yo creo que sí sería muy bueno que te hicieras presente en esos países donde sí se respetan los derechos humanos, genuinamente, Nestora. Entonces, pues recibe todo nuestro cariño, ya sabes que para mí es como si fueras de mi familia. Y es un privilegio, Nestor, haberte conocido, y ya sabes que esta es tu casa. El FEMCAI es tu casa, Nestor. Muchísimas gracias. Pues bueno, un abrazo enorme y pues bueno, mis agradecimientos infinitos y que Dios los bendiga a todos. Y hasta pronto, porque por aquí estaremos seguidos. Claro que sí. Un abrazo a Luis y a tus hijas, a tus valientes hijas también, a toda tu familia, Nestor, a tus hermanas. A toda tu familia, Nestora, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, bueno, por todo. Y pues hasta pronto. Un abrazo a todos los que nos escuchan.

aprovechando que se dio un golpe de Estado típico, un golpe de Estado parlamentario, judicial, a la presidente Dilma Rousseff. Bueno, el papel de México es tan vergonzoso y no nos extraña porque al frente de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, está nada más y nada menos que el sujeto que estuvo en Michoacán y que descompuso toditito, que le entregó el poder a las mafias, que mandó al doctor José Manuel Mireles al penal, a la cárcel. El señor Alfredo Castillo, que es un verdadero ampón, un corrupto de marca, es al que pusieron nada más y nada menos que al frente del deporte nacional. Y por eso la actuación en esta Olimpiada fue tan paupérrima y tan vergonzosa. ¿Cómo es posible que pongan a un criminal de siete suelas, que además fue una tapadera de Peña cuando fue gobernador del Estado de México, una tapadera de los crímenes de Peña, de los latrocinios de Peña? Bueno, este Alfredo Castillo, que en Michoacán hizo destrozo y medio y que mandó al doctor Mireles a la cárcel, ahora está encabezando la Comisión Nacional del Deporte. ¿Cómo la ves, Albert? Parece que se nos cayó Albert. Bueno, el deporte mexicano, todo, o sea, hizo un papel verdaderamente pobre. Y el único que ganó una medalla de bronce es un boxeador. No me acuerdo su nombre. Pero todos la mayoría de los deportistas que van allá a las Olimpiadas van muy mal preparados, porque el dinero que se debería utilizar para que se vayan a foguear, para contratar los mejores entrenadores, para tener los mejores programas, tal como se hace en otros países, aquí en México no, se roban todo y los deportistas mexicanos tienen que ir por sus propios medios, sin ningún apoyo de ninguna especie. Es algo atractivo. Albert, estamos esperando. Adelante. Parece que hay problemas con el audio de Albert, Pastor. Bueno, entonces, así de triste está la situación en México, donde la corrupción equivale, fíjense nada más, la corrupción, lo que se pierde por concepto, equivale al 10% del Producto Interno Bruto. Es una barbaridad, es una barbaridad. ¿Ya estás listo, Albert? Perdón, sí, una disculpa, me tuve que ausentar un momento, discúlpame, Pati, vengo sentándome, si me pones al tanto. Alfredo Castillo, que el deporte mexicano está por los suelos y que hizo el ridículo absoluto en allá en Brasil, porque está Alfredo Castillo, que es un verdadero ampón, un delincuente, al frente de la CONADE. Bueno, Alfredo Castillo es la punta del iceberg. La CONADE ha sido siempre una fuente de corrupción brutal. Estaba yo leyendo el dato. Se les asignó a la CONADE, me parece que este año, 13 mil millones de pesos, que con toda franqueza es un mundo de plata. Nadie sabe cómo se destinó ese dinero, nadie sabe cómo se distribuyó ese dinero entre las federaciones, ¿sí? Nadie sabe cuáles son los sueldos de la gente que maneja la CONADE, el Comité Olímpico Mexicano, en fin. Hay una opacidad completa en esta información, y si tomamos en cuenta que a deportistas de alto rendimiento tienen becas de 13 mil pesos, ¿sí? El monto de una beca para un deportista de alto rendimiento son 13,000 pesos por mes. Imagínense el monto de dinero que no llega a donde debería de llegar, que es a la preparación de cada atleta, de cada deportista, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿no? Yo recuerdo cuando en aquel entonces marchista Bernardo Segura tuvo que ir a competir, no me acuerdo si fue a las Olimpiadas del año 2000 en Sydney. La secretaria del Comité Olímpico Mexicano tuvo que alcanzarlo a él en el aeropuerto, ya subiéndose al avión para ir a Sydney, a darle el short con el que iba a competir. Y según cuenta Bernardo Segura, dice, el short estaba todavía mojado, se ve que era de alguien, lo lavaron y me lo llevaron en una bolsa de plástico mojado, ¿sí? Y ese era mi uniforme con el que iba yo a competir, decía él en aquel entonces. Así que lo que se ve ahí, por supuesto, es presupuesto no falta, pero lo que sí falta es la transparencia para saber cómo se distribuye ese presupuesto, dónde se queda, en qué manos, ¿no? Porque la realidad es que muchos de estos muchachos que van a competir en realidad no tienen el nivel ni la preparación para hacerlo. Y si no lo tienen, no es porque sean incapaces de, sino porque hay una federación que no está haciendo el trabajo como corresponde. O sea, no es una casualidad que países con muchísimo menos recursos tengan mayores resultados deportivos. Ya lo hablábamos en un programa anterior, está el caso de Cuba, ¿no? Con sus deportistas. Son de un altísimo rendimiento y por supuesto no tienen los montos que se destinan en México para el desarrollo del deporte, pero lo que sí tienen es una política clara de Estado hacia el deporte en Cuba, y no solamente en deportistas de alto rendimiento, sino a partir de el desarrollo deportivo de los niños desde las escuelas. Y es un desarrollo integral que va que el gobierno cubano va llevando ese seguimiento de esos chicos, detectando talento, detectando capacidades, y en función de ello irlos llevando en un programa adecuado para desarrollar todos sus potenciales. Efectivamente, de América Latina por muchísimos años, por décadas, el deporte cubano fue a la cabeza. Entonces, siendo una isla con, pues, cuyos recursos no se comparan con los que tiene un país como México. México tiene absolutamente de todo, pero tiene a una mafia brutal, una mafia peligrosísima en el poder, y con testaferros como Peña, como Cedillo, como, en fin, gente de una ínfima calidad moral, que lo menos que les interesa es servir a su pueblo, en nada de eso. Así que pues no nos extraña que en la Comisión Nacional del Deporte, en el Centro Olímpico Mexicano, haya estado un tipo como Vázquez Raña, un corrupto de marca que es dueño de una cadena periodística y era, perdón, y el papel tan triste, ¿no? Tan triste porque México, pues nunca ha destacado, ¿no? O sea, una que otra edad, en una que otra olimpiada, pero esta olimpiada, esta particularmente, ha sido de un gris y de una vergüenza que, y siempre los escuchas, ¿no? Los sigue esperando que México haga algo, esperando que un deportista mexicano, y como bien decías, no es que nuestra raza, no es que la gente mexicana sea inferior, nada de eso, lo que pasa es que tienen cero apoyo. La misma corredora esta, esta atleta sonorense, Gabriela Guevara, ella lo dijo, a mí no me apoya el gobierno. Yo he tenido solita que generarme los recursos para pagarme mis entrenamientos, para pagarme mi carrera, para pagarme todo, porque yo no he recibido apoyo de nadie. Y lo mismo lo dijo una ciclista, que ella tuvieron que hacer una cooperacha para comprarle su bicicleta para competir. Creo que era Belén Guerrero, creo. Belén Guerrero, vergonzoso. Entonces, de veras, o sea, es y luego ahora no sé si han tenido oportunidad de ver tu pastor la propaganda que está sacando la CONADE con videos tomados de atletas mexicanos, pero lo que no se dice en esos videos es que ni una sola medalla han ganado, ni una, excepto este boxeador mexicano. Siendo que el boxeo hace una década, dos décadas, bueno, el boxeo mexicano era una potencia. México, junto con Cuba, eran potencias boxísticas, ¿no? Ahora ya ni eso. Está hundido en la más espantosa mediocridad, como está hundido México en la más espantosa mediocridad. Y bueno, mediocridad y de educación, pues aquí los maestros de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, confirmó que mantiene la huelga magisterial nacional, fíjense nada más, con representaciones de 22 estados de la República, señores. 22 estados de la República. Estamos hablando de un gran porcentaje de estados que están metidos ya en la lucha magisterial, algo que es de veras notorio. Y no van a participar en el inicio del ciclo escolar 2016-2017, programado para este próximo lunes. Y de acuerdo con las conclusiones de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, que concluyó la madrugada de este jueves, luego de casi 8 horas de deliberaciones internas, la disidencia magisterial acusó al gobierno federal de asumir una actitud irresponsable. Además, advierte que esa actitud tiene que ver con la presión que los empresarios ejercen sobre ellos, sobre el gobierno, para hacer de las escuelas públicas y la educación uno más de sus pingües negocios. Lo de pingüe lo pongo yo. Los anuncios del gobierno federal sobre el uso de la fuerza pública para contener la movilización no es la primera vez que los hacen, y en realidad lo que están anunciando es una escalada de la represión en todas sus formas. Y ya lo vimos en Michoacán con el encarcelamiento de estos 41 estudiantes normalistas. ¡Qué barbaridad! Es una represión colectiva, selectiva, judicial, administrativa y laboral. Esto lo dice el pronunciamiento de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, que es la máxima instancia. En este documento también se divulga el plan de acción que realizará la disidencia magisterial en las próximas 2 semanas. A continuar con las acciones de bloqueos en centros comerciales, garitas y puentes internacionales, carreteras y autopistas de varias entidades del país. Está la situación muy, muy escalada ya, pero podemos advertir con toda claridad que la CENTE no va a rendirse. Y eso para nosotros es una muy buena noticia, aunque la situación esté tan grave. Y bueno, pues ya nos queda 1 minuto, mi buen Álvaro, adelante. Bueno, lo bueno de todo esto es que la CENTE ya estableció un objetivo fijo, y el objetivo es la abrogación de la ley educativa. O sea, me parece que eso es algo que yo resaltaría, porque pues, generalmente tenemos muchos tipos de movimientos, pero así objetivos claros, fijos, muchas veces no se establecen. Hoy está establecido. Vamos por la abrogación de la ley, y me parece que eso es excelente. Y hoy tienen la posibilidad de tener el acompañamiento de otros sectores sociales. Hay ya el involucramiento de varios estados de maestros, y el hecho de que apoyen el que no haya inicio de clases es una medida muy acertada, muy interesante, y lo que habría que decirles a la sociedad es que apoyen esta medida, ¿sí? Que apoyen, porque finalmente, veámoslo desde este punto, como padre, muchos se excusan en el hecho de que los niños no van a aprender si no tienen clases. Un niño no va a aprender más o va a aprender menos si está sin clases una semana, dos semanas. No es definitivo para el desarrollo académico de un chico. Lo que sí va a afectar el desarrollo académico de un chico es que haya malas condiciones, tanto en infraestructura, tanto en condiciones salariales de maestros, que tengan que estar preocupados en otros medios de subsistencia antes que ponerse a dar clases, la falta de materiales didácticos en las escuelas, ¿no? Como otros problemas que conlleva. Así que me parece a mí que es ahora mucho más importante el apoyo a los compañeros de la CENTE en este paro de labores para que no inicie el ciclo escolar que cualquier otra cosa, porque esto redituará en cosas mejores para los alumnos de aquí en adelante. Definitivamente, totalmente de acuerdo. No va a haber buena educación si se privatiza y se convierte en un negocio, así que eso nos queda muy claro, y todo el apoyo vial. Y por eso el FEMCAI decidió entregar a la CENTE este año el premio Ricardo Flores Magón. Pues bien, agradecemos muchísimo. Por ejemplo, Pati, ya que nos vamos nada más, con respecto a lo que decías de la privatización de la educación. El país número uno en educación, que es Finlandia, en Finlandia no existen escuelas privadas. Ajá, exactamente. Muy bien, pues gracias a todos los que nos sintonizaron. Muchas gracias a Cuauhtli, gracias a los compañeros del comunitario 93.7, un abrazo muy fuerte, gracias al compañero Wok y a alguien, qué curioso, alguien con muy un sentido del humor muy negro, se puso señora Wallace, bueno. Debe ser el troll oficial del FEMCAI, que hace tiempo no veíamos, que era el buen Mouse, esperemos que sea él. Ha de ser Mausán. Así es. Sí, humor negro, pero muy, muy curioso, ¿no? Bueno, un abrazo para todos, un abrazo, y nos estamos escuchando este próximo lunes, y por favor, a apoyar la campaña de la comandante Nestora. Muy buenas noches, que tengan un descanso muy inspirador y sigamos haciendo revolución, que es lo que le da sentido a nuestra existencia. Buenas noches a todos.